Bueno, estamos acá, ya son las 6 de la tarde en esta maratona radial feminista y las saludamos desde acá, las mujeres y tortas de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos sumamos a esta hermosa iniciativa plural, diversa y que trasciende muchísimas fronteras. Nos vamos a estar encontrando en este bloque que dimos a llamar Cuerpos y Territorios Libres o por liberar, y que va a atravesar diversos territorios, diversos espacios, diversas dimensiones de esa libertad por la que aspiramos, por la que luchamos, por la que caminamos muchas, todos los días en distintos territorios. Nos vamos a estar escuchando, vamos a estar disfrutando voces diversas, tan diversas como quienes componen esta maratona y como también componen la RNMA, que fuimos recolectando en estos días pensando nuestro eje desde un lugar de bastante complejidad, pensando como territorios, también espacios como el trabajo, la dimensión del trabajo, la heteronorma, el derecho al aborto y a decidir sobre nuestros cuerpos, la educación como otro espacio de libertad o a liberar, valen las preguntas. Y finalmente, o en realidad casi que en primer lugar, vamos a estar pensando la comunicación como ese espacio libre o a liberar, la comunicación feminista. Así que bueno, vamos a empezar a compartir este trayecto de una hora que habitaremos mientras tal vez muchas, en realidad, estemos en las calles en distintos lugares del país y del continente. Seguimos en esta maratona radial feminista y mundial en el marco del paro internacional de mujeres, tortas, trans y travestis. Esta parte la hacemos desde el centro de Argentina en la Red Nacional de Medios Alternativos. En este bloque vamos a abordar mujeres y trabajos. Si bien partimos de la base de que todas las mujeres, asalariadas o no, somos trabajadoras, ya que desde el momento en que damos nuestros primeros pasos se nos comienzan a asignar tareas para la preservación del capitalismo, tareas que son muy diferentes a las que se le asignan a los hombres para tal fin, aquí nos vamos a referir a la doble opresión a la que somos sometidas en fábricas, oficinas y talleres. Para eso, escucharemos a Marina Catilao, una de las 36 trabajadoras de Neuquén Textil que permanecen tomando la fábrica en el norte de la Patagonia desde hace más de un mes, después de que los empresarios saquearan la planta y las dejaran en la calle. Escucharemos también a una compañera de la campaña contra las violencias, que nos explicará cuáles son las diferencias que aparecen en el ámbito laboral según nuestro sexo. Y finalmente, vamos a escuchar a tres de las trabajadoras de AGR Clarín que vienen resistiendo contra los despidos en un conflicto que lleva meses sin resolverse en Buenos Aires. Cuando nos enteramos de que estaban saliendo camiones de acá de la fábrica, yo llego a la fábrica, estaban los dueños, Diego y Hernán Huerta, a los cuales le pregunto qué era lo que estaba pasando y ellos me responden de que la fábrica cerraba y que la fábrica ya estaba vacía. Desde ese momento nos empezamos a juntar con las compañeras en las puertas del portón, con nuestra familia y con las organizaciones y sindicatos que nos vienen acompañando desde ese momento. Al otro día de la mañana nos dirigimos a la fiscalía a hacer la denuncia correspondiente y bueno, y desde ahí decidimos entrar a la fábrica. Cuando entramos a la fábrica nos dimos cuenta de que era verdad, la fábrica estaba vacía. La verdad que fue desolador. La verdad de que fue algo terrible, un golpe muy duro para nosotras. La mayoría de las compañeras que trabajamos en esta fábrica son jefas de familia, con hijos, mujeres solas. Sí, mira, nosotros desde el mes de noviembre que estamos denunciando a esta patronal, porque como vos bien decías, nosotras ya veíamos que algo iba a pasar. Ellos ofrecían retiros voluntarios, que nosotros sabemos bien que eran retiros, despidos encubiertos. Lo mismo de lo del fallo de Norma, hace 4 años que nosotras venimos luchando por la reincorporación de Norma Brizuela, una compañera que fue despedida por esta patronal en, de un modo antisindical y antidiscriminatorio, la echan porque Norma reclamaba por nuestros derechos, y después de tener 4 fallos, el último del Tribunal Superior de Justicia, que ordena la reinstalación de Norma, esta empresa, los dueños de esta empresa de Neuquén Textil, con total impunidad y obviamente avalados por la policía y por el gobierno, no la reincorporaron. Había más de 100 máquinas, las cuales hoy no queda nada, no queda absolutamente nada en la fábrica. La verdad que no sabemos dónde están esas máquinas, por eso hacemos responsables directos al gobierno, al gobernador Gutiérrez, que fueron los que durante estos 11 años avalaron a estos empresarios. Sí, nosotros desde ese día que entramos a la fábrica decidimos permanecer porque queremos resguardar lo poco que estos empresarios, los hermanos Huertas, dejaron, porque sabemos de que es lo único que nos queda. Nosotros lo único que queremos es recuperar nuestras herramientas, es recuperar nuestras máquinas y volver a producir esta, a poner a producir esta fábrica. Sabemos muy bien de que somos capaces de eso, sabemos el oficio, sabemos de que el gobierno, como avaló a estos empresarios, nos va a tener que dar la posibilidad a nosotras de volver a gestionar esta fábrica. Que desde ya agradecemos toda la solidaridad que estamos recibiendo. Sabemos que no estamos solas, que eso nos da fuerzas para seguir adelante. Queremos desde ya agradecer a todas las organizaciones, a todos los partidos de izquierda, a todos los compañeros, los trabajadores ceramistas, papeleros, docentes, estatales, la juventud, o sea, estudiantes. La verdad es que eso nos da fuerza, sabemos que no estamos solas. Y si hay algo de lo que estamos seguras es que vamos a pelear por nuestra fuente de trabajo, que es lo único que queremos trabajar. Veo la violencia en el trabajo cuando los puestos jerárquicos más calificados, tanto a nivel de remuneración salarial como de responsabilidades, son todos hombres. Los jefes son hombres, los jefes de área son hombres, los directores son hombres. Las mujeres son siempre las secretarias a las cuales se les vende y se les exige un cierto estilo de vestimenta, una postura física, y me parece violento. No te consideran por tu profesión o no te consideran por tu experiencia en el trabajo. Veo la violencia todos los días cuando al gremio no puede elegir delegadas mujeres, siempre tienen que ser varones. Veo la violencia cuando, si estás dentro de la recepción, siempre alguien te quiere levantar, en vez de pedirte que vos hagas una tarea, te dice: hola linda, ¿cómo estás? Te pide un favorcito, porque nosotras hacemos un favorcito, no trabajamos. Veo la violencia cuando hacen un comentario de que si hay un trabajo que es en equipo y son muchas mujeres, eso es un quilombo, porque las mujeres hacen puterío. No se nos considera, repito, como profesionales. Hola, soy Rocío Salgueiro, de la Comisión de Trabajadores de AGR Clarín. Es una comisión que se formó al tercer día de la ocupación y luego de que cayera una represión ilegal en el momento en que los trabajadores se movilizaban al Ministerio de Trabajo y en el acampe quedamos prácticamente solas las familias y una cantidad de organizaciones solidarias. La idea de formar la comisión de familiares de los trabajadores surgió a partir de que nos empezamos a encontrar en la puerta y nos empezamos a reconocer como mujeres, como madres, hermanas de los compañeros, y decidimos organizarnos para ver de qué modo podíamos apoyar la lucha y apoyarnos a nosotras mismas también, porque es una situación difícil. Muchas de nosotras tenemos hijos pequeños, vivimos lejos o trabajamos dentro y fuera del hogar, con lo cual, bueno, la comisión también nos permite a nosotras mismas apoyarnos en este contexto. Y fuimos organizando distintas actividades. Organizamos colectas de pañales, de útiles escolares, de ropa para los niños, actividades también para los niños. Hemos participado en todas las actividades de fondo de lucha como una forma de difundir el conflicto entre otros trabajadores y pedir una solidaridad que se expresa en aportes económicos, dado que nuestros compañeros no cobraron la última quincena trabajada, con lo cual de este modo logramos sostener la lucha, sostener a nuestras familias y también difundir el conflicto, venciendo el cerco mediático de Clarín. Bueno, y en nuestras reuniones empezamos a discutir también la importancia de la organización de las mujeres para luchar por nuestros derechos y bueno, surgió la idea de participar en la movilización del 8 de marzo, para lo cual estamos elaborando una nueva bandera de la comisión y estamos realizando actividades e iniciativas para difundir la movilización del 8 y llamar a otras mujeres a participar, fundamentalmente a las mujeres que están sufriendo la misma situación que nosotras, es decir, que sufren en carne propia o en la de sus familiares los despidos, las suspensiones. Así que bueno, llamamos a todas las mujeres a participar este 8 por nuestros derechos y contra este ajuste que está afectando a nuestras familias. Para mí el feminismo es la fuerza que nos da la comunidad de mujeres, las formas que nos vamos inventando para estar entre nosotras. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. Tejemos un nuevo internacionalismo. Desde las situaciones concretas en las que estamos, interpretamos la coyuntura. Vemos que frente al giro neoconservador en la región y el mundo, el movimiento de mujeres emerge como potencia de alternativa. Que la nueva casa de brujas, que ahora persigue lo que nombra como ideología de género, intenta justamente combatir y neutralizar nuestra fuerza y quebrar nuestra voluntad. Frente a los despojos múltiples, las expropiaciones y las guerras contemporáneas que tienen a la tierra y al cuerpo de las mujeres como territorios predilectos de conquista, nosotras nos acuerpamos política y espiritualmente. Nos mueve el deseo. Porque vivas y libres nos queremos, nos arriesgamos en alianzas insólitas. Porque nos apropiamos del tiempo y construimos disponibilidad para nosotras. Hacemos del estar juntas alivio y conversación entre aliadas. De las asambleas, manifestaciones. De las manifestaciones, una fiesta. De la fiesta, un futuro común. Porque estamos para nosotras, este 8 de marzo es el primer día de nuestra nueva vida. Porque nos mueve el 2017 es el tiempo de nuestra revolución. Que tiemble el patriarcado. Llamamiento al paro internacional de mujeres. 8 de marzo 2017. Colectiva Ni Una Menos. Maratona Radial Feminista. Miércoles 8 de marzo de 10 a 22 horas. Por www.rednosotrasenelmundo.org. ¿Te has fijado? Las mujeres tenemos una historia que contar, un camino que nos hace coincidir. ¿A poco no? Escucha la siguiente historia. Me doy cuenta, a pesar de ser tan joven todavía, que las mujeres somos apasionadas. Nos encanta danzar, disfrutamos respirar, sembrar la milpa, tejer la palabra, el amor, el respeto, aunque hay momentos difíciles en la vida. He aprendido que lo que nos hacen es darnos aliento para seguir hilvanando la memoria. En este viaje llamado vida, me he permitido el reencuentro profundo con mi ser, la reconciliación con la historia de mis abuelas y ahora la mía. Ahora sé que a donde vaya, mis raíces también me acompañan. Me ayudan a continuar el tejido guiados por la luz del sol y la luna. El camino con mi raíz es la esperanza donde avanzo con libertad. Mujer, Recuerda que no importa dónde vivas, en tu sangre recorre la memoria de nuestro pueblo, que da calor y abrigo. De marzo, Día Internacional de las Mujeres. Respeto a los derechos de las mujeres de todas las edades. Palabra Radio, tu voz es nuestra voz. Feminismo en cápsulas, pequeñas dosis cada día. Democracia en la calle y en la cama. Para todas las mujeres que todos los días son violentadas. ¡Justicia! ¡Justicia! El feminismo planteó que lo personal es político y con ello contribuyó a darle una dimensión política a todo lo que sucede en el ámbito privado. Como parte y continuidad de este planteamiento surgió la frase, democracia en el país, en la casa y en la cama. Consigna del movimiento feminista chileno, opositor a la dictadura de Augusto Pinochet. Se atribuye la autoría a Julieta Kirgut y Margarita Pizano, dos reconocidas feministas chilenas. Este lema también fue muy usado por las mujeres activistas nicaragüenses después de la Revolución Sandinista. Luego de un siglo de lucha, se había logrado el voto de las mujeres y a pesar de haber sido un gran logro, era insuficiente para el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y como participantes de la vida política y social en América Latina. En donde además se vivían procesos contra gobiernos autoritarios considerados modernizadores para el desarrollo económico. Con el planteamiento "Las mujeres queremos democracia en el país, en la casa y en la cama", se hace visible la relación que existe en todos los ámbitos de la vida. La interrelación entre lo privado y lo público y el impacto que tiene lo político y lo económico del sistema de un país en lo social. Democracia en la cama también se traduce en la intimidad de cada mujer, en lo que desea o no desea al tener relaciones sexuales. Los acuerdos en lo económico al interior de la casa, la decisión de ser madre o no serlo, la posibilidad de realizarse profesionalmente, el reconocimiento del trabajo doméstico, la opción sexual, la decisión sobre acuerdos amorosos y/o sexuales, es decir, en los ámbitos más íntimos de la vida como son la sexualidad, las relaciones afectivas, el amor y las relaciones familiares. Y la participación en la vida política, por mencionar algunos ejemplos de esta frase emblemática. Democracia en el país, en la calle y en la cama, representa tal vez una de las mejores formas con la cual el feminismo ha hecho referencia a la ciudadanía de las mujeres, concepto que se desarrolló posteriormente de manera más amplia. Feminismo en cápsulas, pequeñas dosis cada día. Una producción de Salud Integral para la Mujer. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo

contra todas las opresiones y por todas las libertades. Feminismo en cápsulas, pequeñas dosis cada día. El valor del tiempo. Dicen que hace mucho tiempo. ¿Cuántas horas dedicas a las labores de la casa? ¿Cuántas al cuidado de hijos, hijas, padres, esposo u otros integrantes de la familia? ¿Por qué no se paga el trabajo en casa si lo realiza una mujer de la familia y sí se tiene que pagar si lo realizan otras personas? No había plantas, ni había flores. El valor del tiempo, economía de los cuidados y los desafíos del feminismo. El blog del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, publicó en mayo de 2015 la cotización económica promedio de cada una de las actividades que realizan las mujeres en casa. El estudio revela que una mujer jefa de familia ahorra más de 17.300 pesos al año del presupuesto por cocinar, 23 mil pesos en pago a niñeras y cerca de 1.500 pesos o más en cortes de pelo, solo por mencionar algunos rubros. En América Latina, las mujeres que trabajan de tiempo completo también se encargan del 80% del trabajo doméstico y familiar. En 2014, las labores domésticas no remuneradas constituyeron el 21% del Producto Interno Bruto. En promedio, las mujeres destinan 15 horas a la semana en la preparación de alimentos, solo por mencionar una de las actividades no remuneradas más importantes para la economía familiar. En el ámbito de la salud, hay un sinnúmero de cuidados que implican un grado de desgaste, tiempo y calidad de trabajo. Estas labores suelen imponerse a las mujeres de manera no explícita al interior de las familias. Aquí algunos ejemplos. Cuidado preventivo de la salud de los habitantes del hogar. Se refiere a la lactancia, la vacunación, la higiene general de la casa, el seguimiento y control de tratamiento de los habitantes de la casa y gestiones para la atención de la salud de los niños. Cuidado de enfermos hospitalizados. Esto incluye trámites administrativos y transporte al centro de salud, cuidados de enfermos hospitalizados, recuperación poshospitalaria, aseo, indicaciones médicas, etc. Cuidado a largo plazo de enfermos crónicos o con alguna discapacidad y diversas situaciones de dependencia. Y también el cuidado de personas adultas mayores, por mencionar algunas de estas tareas. En entrevista para un medio italiano, la teórica Silvia Federici comenta: las mujeres deben de procrear trabajadores y cuidarlos todos los días y deben en condiciones no pagadas porque de esta manera se reproducen de una forma muy barata. Y respecto al trabajo no remunerado que se realiza en casa, dice: lo que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado. Para la teórica Celia Amorós, las exigencias del mundo globalizado han traído a las mujeres una doble identidad de proveedoras frustradas y cuidadoras culpabilizadas. Al no poder resolver estas tensiones, que, pese a que son estructurales, se concretan en sus vidas cotidianas con manifestaciones como pobreza de tiempo, malestar general, depresión y desánimo, al ver que no disponen de suficiente espacio y tiempo para realizar actividades para sí mismas. Los desafíos de las mujeres en el siglo XXI son muchos. A pesar de haber logrado el derecho al voto, la despenalización del aborto en algunos países y el reconocimiento del trabajo doméstico, persisten la violencia, la desigualdad y la exclusión. Datos de Naciones Unidas indican que 2/3 partes de los infantes que no saben leer y escribir en el mundo son mujeres. Y la mitad de las niñas que viven en países pobres estarán casadas antes de los 20 años. Temas como la pobreza, la baja escolaridad, el embarazo adolescente y la mortalidad materna siguen ocupando la agenda del movimiento feminista. Hoy más que nunca se hace necesario reconocer los logros alcanzados, sin dejar de mirar los desafíos en el ámbito de los derechos de las mujeres. Feminismo en cápsulas, pequeñas dosis cada día. Una producción de Salud Integral para la Mujer. Hasta las 5 de la mañana. No todo el mundo es cool porque fuma marihuana. Dice Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Estamos en línea con Magalí Brosio. Magalí es una de las chicas de Economía Feminista. Magalí, ¿nos escuchás? Estamos acá desde Tandil, desde Podemos Ser Peores. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Magalí? Virginia Arex te saluda. Está Gisela Giamberardino con Hola, el otro Magalí. Micrófono. Te agradecemos muchísimo por haber atendido este llamado. Y bueno, la idea de convocarlas era porque estamos trabajando la cuestión de las mujeres y el trabajo. Y bueno, al iniciar el programa decíamos que ustedes se han animado a meterse en la cuestión de la economía, que tradicionalmente es un ámbito que está colonizado por los varones. Entonces me parecía muy interesante, en primer lugar, si querés contarnos un poco acerca de su proyecto de economía feminista y también si podés hacernos un panorama sintético sobre la cuestión del trabajo y las mujeres en esta nueva coyuntura política y, bueno, para lo que es el año. Sé que tenemos poquito tiempo y son muchas cosas las que buscamos abarcar, pero por donde quieras empezar, bueno, sos bienvenida. Bueno, el proyecto del Lab de Economía Feminista empezó cuando me conocí en distintas redes sociales, particularmente Twitter. Nos encontramos cada vez más seguido enfrentándonos, generalmente con colegas economistas varones, sobre cuestiones de género, de diferencias salariales, etcétera. Eran cuestiones que nosotras no trabajábamos activamente, en Mercedes ni yo, o sea, si bien éramos feministas, claro. No trabajábamos ese tipo de cuestiones. Y nos pusimos como a investigar, pues nos dimos cuenta que ellos no nos creían, o sea, que no se daban cuenta que había una desigualdad que nosotros la percibíamos porque la sufríamos en el día a día. Entonces nos dimos cuenta que nuestra tarea ahí era agarrar todas las datos concretos que ya había desarrollado, pero que se habían quedado quizás perdidos en la academia, y llevarlos hacia el masivo. Y nos dimos cuenta con la muchísima producción que tuvo esto, que hacía falta, y eso hace link, ese mezclar la producción académica con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros nos pasa y nos damos cuenta, pero que muchas veces no podemos traducir en números. Somos tres: Mercedes es doctora en economía, yo soy magistra en economía laboral y Violeta se recibió hace poco de economista, así que ya no nos quedan estudiantes por ahora. También, o sea, participamos en distintos lugares, o sea, participamos en la gremial de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también en agrupaciones donde participamos junto con estudiantes y docentes y graduados. Las mujeres en general mostramos, digamos, índices o indicadores que buscamos los economistas peores dentro de lo que es el mercado laboral. Es decir, nos enfrentamos a una tasa de desempleo más alta, a una tasa de informalidad que tiene que ver con la posibilidad de tener un trabajo precario más alto. Tenemos más, por ejemplo, proporción de subocupadas, es decir, que trabajan pocas horas. Y a todo esto se le suma que tenemos la brecha salarial, que es de un 27% con respecto al salario de los varones. También eso, bueno, está muy vinculado con la simetría de la distribución de tareas dentro del hogar. Las mujeres realizamos tareas por el doble de tiempo que los varones y en mucha más cantidad. Claro, eso es lo que se denomina la triple jornada laboral, ¿no? Considerando el trabajo formal y trabajo dentro de la casa y además, bueno, los trabajos reproductivos, ¿no? Que tienen que ver con el hogar, los hijos, etcétera, ¿verdad? Exactamente, ni hablar, trabajos que no tienen ningún tipo de reconocimiento, más ni siquiera de la remuneración hablamos, ningún tipo de reconocimiento de que son trabajo y de que cuestan, o sea, esfuerzo y tiempo, etcétera. Con respecto al cambio, digamos, no hay estadísticas que puedan ya mostrar qué es lo que se viene, pero sí hay algo que es muy claro y que se sabe, que es que las políticas de ajuste generalmente repercuten de manera distinta entre mujeres y varones. Y esto tiene que ver con que generalmente lo que es la provisión social y muchos servicios de cuidado son los primeros en ser recortados o ajustados. Claro, y claro, ¿quién hace esas tareas? Bueno, históricamente, ¿no? Ya sabemos que la respuesta son las mujeres quienes van a atajar, digamos, esos huecos que deja el Estado, ¿no? Efectivamente. ¿Nos podés decir dónde podemos encontrar los materiales, las cosas que están publicando? Luego que www.economiafeminita.com. Bien, bueno, genial, porque podemos también difundir su trabajo en nuestra página. Nosotras desde la página de Facebook del foro tratamos de divulgar todos los datos que estén en relación a a cuestiones de las mujeres, quizás el tema de la economía, como decía anteriormente, no es muy abordado desde el feminismo, por eso me parece que está buenísimo tenerlas dentro del radar y ayudar también a hacer saber estos datos, ¿no? Porque me parece que lo que les pasó a ustedes pasa también, nos pasa a todas las mujeres. Cuando decimos, no, pero nosotras ganamos el 30% menos, dicen, no, no puede ser. Y sí, los datos arrojan esos resultados, entonces está bueno volver a mostrarlos, visibilizarlos y que sea parte también del debate, ¿no? Porque cualquier trabajador quiere ser reconocido igual que su par, digo, ¿no? No hay ninguna cuestión que te diga, bueno, no, está bien, yo voy a ganar menos plata, ¿no? Así que bueno. Bueno, Magalí, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Ya veremos cómo podemos seguir interactuando con ustedes en diferentes temas que vayamos tratando acá en la radio. Y bueno, ya saben que cuentan con nosotros para cualquier tipo de nosotras, cualquier tipo de divulgación que quieran hacer. Acá estamos desde Tandil para lo que necesiten. Ahí pasaba entonces Magalí Brosio de Economía Feminita, nos estuvo contando un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, que no son siempre visibles porque estamos pensando en mujeres y economía, así que bueno, siempre interesante estar divulgando algunos trabajos que no son tan conocidos, las chicas vienen trabajando fuerte en la cuestión de la economía y las mujeres, y bueno, está buenísimo haberlas tenido de paso por Podemos Ser Peores. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla. Y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. Paro Internacional de Mujeres. Paramos para denunciar que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes. Que los estados nacionales y el mercado nos explotan cuando nos endeudan. Que los estados criminalizan nuestros movimientos migratorios. Que cobramos menos que los varones y que la brecha salarial llega en promedio al 27%. Que estas violencias económicas aumentan nuestra vulnerabilidad frente a la violencia machista, cuyo extremo más aberrante son los femicidios. Son los femicidios. Paramos contra la violencia institucional que amenaza y persigue a las que ejercen la prostitución y a las trabajadoras sexuales. Paramos para reclamar el derecho al aborto libre y para que no se obligue a ninguna niña a la maternidad. Paramos para hacer visible que mientras las tareas de cuidado no sean una responsabilidad de toda la sociedad, nos vemos obligadas a reproducir la explotación clasista y colonial entre mujeres. Para salir a trabajar dependemos de otras mujeres. Mujeres. Para migrar dependemos de otras mujeres. Mujeres. Paramos para valorizar el trabajo invisibilizado que hacemos, que construye red, apoyo y estrategias vitales en contextos difíciles y de crisis. Maratona Radial Feminista. Miércoles 8 de marzo de 10 a 22 horas. www.rednosotrasenelmundo.org. Maratona Radial Feminista. Contra todas las opresiones y por todas las libertades. Feminismo en cápsulas, pequeñas dosis cada día. Del veto al voto, mujeres y ciudadanía. Luego de varias décadas de lucha, es hasta 1953 que se reconoce el derecho de las mujeres al voto en México. En el continente americano, el movimiento en favor del voto femenino comenzó en el año 1848 durante la Convención de los Derechos de la Mujer en Seneca Falls, New York. La Convención de Seneca Falls se considera la primera en su tipo en Estados Unidos. El resultado de este encuentro fue la Declaración de Sentimientos, escrito en el cual se denuncia el impedimento de las mujeres a participar en la vida pública de su país. Se considera que este texto ha sido clave para el movimiento feminista en aquel país. La lucha por el derecho al voto en México tiene sus primeras manifestaciones importantes durante los años 1884 y 1887, cuando la revista femenina Violetas de la Anáhuac exige el sufragio femenino. Hacia 1910, diversas asociaciones se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista, Las Hijas de Cuauhtémoc. Tiempo después, las integrantes del club protestan por el fraude electoral y demandan la participación política de las mujeres mexicanas. En 1916 se realiza el primer Congreso Feminista, impulsado por el general Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán. Entre las impulsoras de este encuentro destacan Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelina González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Vadillo, Rosina Magaña y Consuelo Andrade. Uno de los principales acuerdos en este primer Congreso Feminista fue la exigencia del voto femenino. Otra mujer relevante en esta lucha fue Ermila Galindo, maestra y periodista. En 1915 fundó y dirigió el semanario literario y político Mujer Moderna. Para recuperar la alegría sin perder la indignación. Maratona Mundial 8M. Radiofónica y feminista. Bueno, estamos acá, ya son las 6 de la tarde en esta maratona radial feminista y las saludamos desde acá, las mujeres y tortas de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos sumamos a esta hermosa iniciativa plural, diversa y que trasciende muchísimas fronteras. Nos vamos a estar encontrando en este bloque que dimos a llamar Cuerpos y Territorios Libres o por liberar, y que va a atravesar diversos territorios, diversos espacios, diversas dimensiones de esa libertad por la que aspiramos, por la que luchamos, por la que caminamos muchas, todos los días en distintos territorios. Nos vamos a estar escuchando, vamos a estar disfrutando voces diversas, tan diversas como quienes componen esta maratona y como también componen la RNMA, que fuimos recolectando en estos días pensando nuestro eje desde un lugar de bastante complejidad, pensando como territorios, también espacios como el trabajo, la dimensión del trabajo, la heteronorma, el derecho al aborto y a decidir sobre nuestros cuerpos, la educación como otro espacio de libertad o a liberar, valen las preguntas. Y finalmente, o en realidad casi que en primer lugar, vamos a estar pensando la comunicación como ese espacio libre o a liberar, la comunicación feminista. Así que bueno, vamos a empezar a compartir este trayecto de una hora que habitaremos mientras tal vez muchas, en realidad, estemos en las calles en distintos lugares del país y del continente.